Esto es Despacio Insomnio, la música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas por el Noctámbulo Cultural, Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y por la web www.casadelacultura.gov.es. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa del Desfase Insomne, el día lunes 21 de septiembre del 2015. Así arrancamos, un poco tarde, un poco a las 8:20, pero bueno, empezamos el programa, que es lo importante. Tenemos un programa tenemos un especial que armamos un poco. Vamos a hablarles de los Power Trios. Vamos a tener unas bandas, unos 10 o 15 bandas que son tríos realmente. Ese es nuestro especial el día de ahora. Te saludo, Gigi, ¿cómo estás? Hola, Andrés, ¿cómo estás? Hola, Danielín. Danielín, ¿cómo te va? Y también contarles que estamos un poco incompletos. Nos falta también nuestro locutor estrella Camilo, que se encuentra un poco indispuesto. Creo que le dio el cólera, digo yo. Se volvió con fuerza y le agarró a Miñaño, la primera víctima. Pero nada, le mando un saludote igual a la Charlie, igual, que nos está escuchando desde Santiago de Chile. Sí, un abrazo, Charlie, qué bien. Nos puso ahora eso. Y así arrancamos este programa del Desfase Insomne, ya el último programa del mes, creo que es cierto. Sí, es el último programa de este mes de septiembre. No, es el último. No. Ah. Bueno, es nuestro último. Informamos, Daniel Linke. Tienes razón, Daniel. Perdón las cuentas. Acá. Pero bueno, ya el penúltimo programa de septiembre, de ahí ya solo nos quedan 3 meses y se acaba el año. Y fin 2015. Bueno, ya arrancamos. Tenemos estrenos igual. Empezamos con estrenos como todos los programas. El primer estreno que tenemos es de la ciudad de Macas. Este estreno es de Mateo Kingman, este cantautor quiteño, pero que desde los 2 años se fue a vivir a la ciudad de Macas. Nos trae este tema Lluvia. Escúchenle, vamos a postearlo igual en la página para que cachen el video, que también está súper bien realizado. Y volvemos en Desfase. Caminando por la calle del pueblo cura, que nivel de calentura, sudando el corazón. Qué locura, ardiendo el sol bravura, y una bandada de loras en las alturas. Y que la raza ya no aguanta más la tortura, ¿cuánto durará? Y estamos todos púrpura. Y hasta el pueblo se satura, la selva se sulfura. Vamos pa' reza que la lluvia no se apura. Yo voy a cantar pa' que llores con dulzura. Yo voy a cantar pa' que bailes con soltura. Yo voy a cantar la tormenta ya madura. Todos a las calles, los trenos ya murmuran. Los trenos ya murmuran. Eres lluvia, eres como el agua. Como el agua clara por la cordillera, tú vas bajando mi amor, tú me vas quitando el calor. Eres lluvia, eres como el agua, eres como el agua clara por la cordillera, tú vas bajando mi amor, tú me vas quitando el calor. Aguacero que revienta la Amazonía, gris sin pena, tú me hiciste alguna brujería y ya lo ves, crees. Sabes lo que es, sabes cuánto yo daría por sentir cálida, tan fría como el agua de la sierra, tan impenetrable como el centro de la tierra. Es como es, tú me sabes comprender, detener cuando pierdo la lucidez. Es como es, como voces veloces, puro H2O sin envase, puta brillante como estrella fugace. Hay que andar rezando a Tolosa, topa que baje, Santo Severino no se enoje. Vamos a hacer las paces, mande ya esa lluvia pa' que no mueran los árboles. Necesito esa tormenta para relajarme, para relajarme, para relajarme. Necesito esa tormenta para relajarme. Eres lluvia, eres como el agua, eres como el agua, carajo, la cordillera va bajando mi amor, tú me vas quitando el calor. Eres lluvia, del van. Eres lluvia, eres como el agua, eres como el agua clara o la cordillera. Tú vas bajando mi amor, tú me vas quitando el calor. Tú me vas quitando, tú me vas quitando el calor. Tú me vas quitando el calor. Volvemos aquí en el desfase, ya estoy al aire, volvemos aquí en el desfase insomne. Lo que estábamos escuchando era Mateo Kigman, este estreno desde la ciudad de Macas. Cáchenle, ya ahorita subí a la página el video para que vean un poco cómo se realizó, cómo se hizo esta producción. Está súper interesante y bacán también que tengamos estas propuestas desde otras ciudades, no solo Quito, Guayaquil, Cuenca a veces, sino también nos abrimos a Macas un poquitín. Ajá. Y tenemos otro estreno. Tenemos esta banda de música, o sea, esta banda de rock progresivo llamada Battles. Se originan de la ciudad de Nueva York. Y como les decía, lo que vamos a presentar es un tema que se estrenó el anterior mes, en agosto. Pero bueno, tenemos un poco de retraso, pero es bacán que le escuchen igual. Hicieron un concierto y se hizo vía streaming, se presentó en vivo todo esto. Entonces igual vamos a subirle para que cachen, pero vamos con este tema de Battles que se llama The Java y volvemos en los estrenos de Espacio. Thank you. Envíanos tus saludos, sugerencias, pedidos, inscripciones a desfazinsomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como Desfaz Insomne o llámanos al 2220-966. Y volvemos aquí en Desfase. Lo que estamos escuchando era nuestro segundo estreno desde Nueva York con la banda Battles, que nos presentaban este tema llamado Java, que es que pertenece a su último álbum que sacaron el mes pasado. ¿Y lo que tenemos ahora? Tenemos un estreno. Otro estreno más. Ajá, otro estreno más. Un estreno nacional. Con la banda Rotten Company, ¿cierto? Sí, señor. Y aquí está Daniel, que es baterista de la banda. Hola. Y nos va a hablar un poco de este estreno que tenemos ahora. ¿Cómo van, chicos? Buenas noches, hola Gina, hola Andrés. ¿Qué más, hijo? Todo chévere en el Desfaz Insomne, por primera vez. Bien, loco, ¿qué se siente? Metiendo la voz ahorita. ¿Qué tal? Ahí está bien, es una experiencia religiosa. Coméntanos un poco de la banda, más o menos, así, ¿desde qué año estaban? El grupo Rotten Company se formó en el 2011, con Frank Gavilanes en el bajo y Chalo Pilco en la voz. Han sido los integrantes. Ajá, que no han cambiado. Ya hayan pasado un montón de guitarristas y actualmente estamos con Pablo Pinta en la guitarra y conmigo en la batería, Daniel Castellano. Bacán. Entonces, ¿y el video, el tema cómo se llama y es de su claro, primer disco? ¿O? En realidad, o sea, tenemos un EP que se llama Demons Are Driving Us, que salió el año pasado, y eso no lo grabé yo, pero este año ya como parte de lo que va a ser nuestro primer disco, que saldrá en el 2016, porque ya este paso no lo hacemos ni avala en el 2015, pero saldrá en el 2016 el primer disco, y como parte de este primer disco es el tema You Can Hold My Beer, es de la canción, y también lo grabamos el video hace como un mes, un poco más de un mes, sí, en agosto, pues. Hicimos las filmaciones y ayudados por Paul, que es de la industria, pues así se llama la empresa del man. La productora. La locación fue en el Machangan, en la parte de la Recoleta. Ahí las casas viejas que ya están pasando por el sur de la ciudad. Sí. Ahí a la izquierda de la Recoleta hay unas casas viejas. ¿Dónde ahí estaba? ¿Dónde? ¿Cómo se llamaba esto? ¿Dónde hacían estos conciertos? Sí, sí, sí. Justo ahí. En el Rústico Bar. En el Rústico Bar. Ya. Ahí. Sí, en la parte de atrásito, ahí hicimos una locación interna y una locación externa. Entonces, ahí a toda la gente que está en sintonía, pues hacemos el estreno en el Desfase, que ya hicimos el estreno mundial la semana pasada, pues, pero ahora vamos. Ahora lo estrenamos en el Desfase. En el Desfase Insomne. Qué bacán tenerte aquí, Daniel. Ah, perfecto. Entonces, chévere, vámonos con él. Un poquito. ahí. No, pues vámonos con ese tema. Esto viene desde Quito con la banda Rotten Company con el tema You Can Hold My Beer, ¿cierto? Ya. Chévere, volvemos en Desfase. I'm not afraid to Esto es Despacio Insomnio, la música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas por el Noctámbulo Cultural, Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y por la web www.casadelacultura.gov.es. Estamos en el desfase, lo que veníamos escuchando era la banda Rotten Company desde aquí de la ciudad de Quito con el tema You Can Hold My Beer, ¿cierto? Siempre me olvido, pero ya, no, más bien siempre lo recuerdo, pero me cuesta un poco. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con el especial que teníamos, y bien. Es acerca de los Power Trios. Hicimos una selección bastante chévere para este especial el día de hoy. Sí, ok, Gigi. Sí, súper bien, estamos con un montón de canciones hoy. Estamos con un montón de canciones. Así que nada, no nos vamos. Ajá, y como que decidimos hacer lo del Power Trio, no sé, para romper con este esquema de las bandas de cuatro integrantes más o menos, porque igual la formación de tres personas también es como una formación súper sólida en la música. Y ya nos parecía bacán que hagamos un pequeño especial sobre estas formaciones musicales. Y con lo que vamos a empezar es con esta banda Primus, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? Sí, vámonos con Primus. Probablemente es una... Esta banda tiene uno de los mejores bajistas que han existido. Más o menos nacen a los finales de los 80, en pleno nacimiento de la corriente alternativa del indie y lo experimental. Más o menos sus influencias son como... están basadas en bandas como Rush, Zappa, Crimson, Pink Floyd y The Residents. Y se inició igual desde el inicio, fueron un power trio. Y bueno, ya se ha convertido hasta ahora en una banda como de culto. Vámonos con esto, así empieza nuestro especial. Esto es Here Come the Bastard con Primus en el Despacio Insomnio. Bueno, lo que estábamos escuchando es a Primus, y ahora vamos a seguir con el especial de los Power Trios. Lo que va a sonar ahora es Sublime, con su canción clásica, famosa, conocida y querida, Santería. Los miembros de la banda no cambiaron hasta su separación. Empezaron siendo un power trio, con Eric Wilson en el bajo eléctrico, con Bad Gag en la batería y Bradley Nowell, cantante y guitarra. Eso, bueno, ya todos sabemos lo que hizo Sublime en nuestras vidas, así que escuchemos esta canción. Vamos con Santería. Volvemos, estamos escuchando Sublime con ese tema super hiper reconocido llamado Santería, que está en el álbum, déjenme yo les busco, no se preocupen. Está en el álbum Sublime igual. Ajá, está en el álbum Sublime, que fue el último álbum que sacaron de 1996. Y seguimos con el especial de los Power Trios. Lo que se viene ahora es Violent Femmes con el tema Blister in the Sun. Esta es una banda de rock alternativa estadounidense. Estuvo compuesta al comienzo por 4 miembros. Y después se salió uno de los integrantes para convertirse en un power trio. Su estilo musical presenta grandes influencias de la música folk norteamericana, así como del punk, creando un sonido característico que ha influido a bandas posteriores como No Doubt y otras más. Bueno, escuchemos este tema de las Violent Femmes con Blister in the Sun y volvemos en Desfasing Zone. Check you out. Let me go on. Fly just myself to change my mind. When I'm walking, I strut myself and I'm so strung out. And I'm high as a kite, I just might stop to check my body and beats. I stay my sheets, I don't even know why. My girlfriend, she's at the end, she is starting to cry. When I'm walking, I strut myself and I'm so strung. Let me go on, like I whisper in that song. Let me go on, big hands, I know you're the Regresamos en el Desfase Insomne. Queremos mandar un saludo grande a Camilo, que nos está escuchando. Camilo, te extrañamos. Por favor, cúrate. Acá está tu silla vacía esperándote. Tu silla fría. Pero bueno, lo importante es que te recuperes. Igual, Gabriela, un saludote desde acá, desde la Casa de la Cultura. Un abrazo a ambos. Un abrazo a ambos, así para que se curen. Un abrazo sanador. Eso, muy bien. Bueno, ¿y qué más? ¿A alguien más? Bueno, repetimos a la Charlie igual, que nos escucha. Un abrazo hasta Chile. Desde Santiago. Y Alejandra también nos está escuchando ahorita, nos puso me gusta. No fueron una, ni fueron dos, ni fueron tres. El Power Trio. Entonces seguimos con este especial. Bueno, vamos a hablarles un poco de los Power Trios. Power Trio es una formación musical que está compuesta originalmente por una guitarra eléctrica, un bajo eléctrico y una batería. Lo chévere de los Power Trios es que la idea de estas formaciones era poder destacar el virtuosismo de los instrumentistas, ¿no? Y es por eso que en algunas ocasiones el vocalista hace a la vez de músico y de cantante. Los Power Trios empezaron más o menos en la década de los 60 con bandas como Cream, Jimi Hendrix Experience, también con los ZZ Top y otros más hacia el blues y el rock. En los 70 empieza ya el rock progresivo y ahí también surgen otros grandes power trios de la historia, entre ellos Lake and Palmer, Emerson, cuyo sonido estaba orientado hacia el sonido del teclado y el sintetizador. En esta década nace también el power trio canadiense de rock progresivo Rush y The Police. Así que, ¿con qué nos vamos ahora? Vámonos, Andrés, con Nirvana, con este tema que pertenece al álbum Insecticide. Este es el tercer álbum de la banda. Yo creo que es una de las bandas más, o sea, de Power Trio más reconocida en toda la historia. Bueno, siempre va a haber gente que no, como que no entona mucho con Nirvana, pero creo que es uno de los más reconocidos. Vámonos con este tema, Big Long Now. Esto es desde el Insecticide, como les decía. Y regresamos. We'll be right back.

que anunció un cambio en la dirección de los Beastie Boys. Este tema es especial porque con esta canción empezaron a hacer sonidos un poco más pesados, que encajaban mejor con el grunge y el indie rock que empezaba a posicionarse en ese tiempo. Así que eso respecto a los Beastie Boys. Y de Control Machete nos va a hablar Andrés. Más o menos, vamos a escuchar. Es un doble. Es un doble, allá. Entonces vamos con el tema de Control Machete, Si Son Divididas, que pertenece al álbum Mucho Barato, que fue el primer álbum que sacaron en 1996. Bueno, ya conocen bastante Control Machete, pero les voy a decir que es una banda originaria de Monterrey. Era integrada por Scratcher y tecladista Antonio DJ Toy Selecta Hernández, el vocalista Patricio Chapa Lizalde, también conocido como Pato Machete, y Fermín Cuarto, que después con el tiempo creo que se hizo música, empezó a hacer música cristiana o se hizo como pastor o algo así, se involucró con la religión un poco. Pero bueno, vámonos con este doble, vámonos con Beastie Boys y de seguida vámonos con Control Machete con Así Son. Y volvemos. Parado en la esquina, no lo molesto. pasa sabor. Siempre ando con son, en todo el día no hay ni un bajón. Siempre sigo arriba, a tiempo, admiro todo el panorama que hay en un giro. Porque así son mis días complejos, María. Agarro el vuelo como si fuera mía. La mira está puesta sobre la mesa. La tarde se presta para andar con la mera artillera y responde con una mentira para salir del momento y encontrar la salida. Completo termino con cierta paciencia. Así son mis días cuando piso la tierra. Así son mis días. Regresamos acá en Espacio Insomne con ese doble joperil. Joperil, bien. Lo que estábamos escuchando era Beastie Boys y estábamos escuchando también Control Machete, ¿no? Ese era el doble que teníamos, medio raperón. ¿Cómo dijiste tú? Joperil. Joperil y yo raperón. Los términos que utilizamos. El temón, divertidón, joperizón. Muy bien. No es que vivimos esos talleres de radio que hace la señora doña Laura Padilla, nos va a ayudar sí, mucho. Por favor, muy bien. Lo voy a considerar seriamente. Pero bueno, sigamos dale, con este especial de los Power Tríos. Ahora nos vamos a escuchar, creo que es lo único en español del listado, ¿sí, no? ¿En serio? No, Control sí. Machete, lo que escuchamos bueno, también. Es verdad, entonces para seguir ya con la el siguiente tema es Soda Stereo, nos vamos con T para Tres a propósito de este trío, tres, un, dos, tres, no fue uno ni fueron dos. Así que eso va a sonarte para tres, está de más hablar de Soda, pero explicarles un poco la anécdota de esta canción, ¿no? Que no es como todos piensan, así, de un romance, un trío fatídico, romántico, sino que tiene una historia súper, súper íntima y familiar. Bueno, se supone que Cerati escribió esta canción cuando se enteró que su padre estaba enfermo, les confesó que estaba enfermo, muriendo, que ya no había vuelta atrás. Y bueno, esta canción hace referencia a su familia, básicamente, a la mañana en la que su padre les contó eso en la mesa. Así que nos vamos con esta canción que es hermosa y ya, pues suena a Soda Stereo. Las tazas sobre el mantel, la lluvia derramada, un poco de miel, un poco de miel, no basta. El eclipse no fue parcial y cegó nuestras miradas. Thank you. volvemos en Desfaz Insomne. Lo que estábamos escuchando era un doble. El primero era Causada Estéreo con ese tema de T para 3. Y después lo que estábamos escuchando era esta banda neoyorquina Yeah con Soft Shock. Hablarles un poco de Yeah, es una banda de indie rock y garage punk formada en New York, como les decía. Desde sus inicios la banda ha estado compuesta por la vocalista y pianista Karen, el guitarrista Nick Sinner y el baterista Brian Chief, quienes en actuaciones en vivo se complementan con David Pajo. Su música es una mezcla de estilos retro con guitarras punk rock fuertes, sonidos sintéticos y chillones y voces melancólicas. Igual el álbum que tienen, el Zero, creo que se llama, que es el último, es mucho más electrónico este álbum que tienen los Yeah. Y nada, pues ese era el doble que venía escuchando. Y lo que viene a continuación es una banda nueva, es una banda de noise rock, oriunda de Toronto, Canadá. La banda es un power trio igual, está formada por Alex Edkins en guitarra y voz, Chris Slorak en bajo y Hayden Menzies en batería. Bueno, realmente no es una banda nueva, empezaron desde el 2008, pero el primer álbum lo sacaron recién en el 2013, ganando, con este álbum fueron nominados al premio Polaris Music en el mismo año, como les decía, en el 2013. Escuchemos esta banda con el tema With Blanket para que vayan cachando. Igual es un power trio que tiene muchas propuestas y tiene una fusión de estilos basados en el noise rock y en la experiencia de los sonidos. Ya, volvemos con esto. We'll be right back. Y seguimos en el especial del Power Trio. No se nos vayan, todavía nos queda tiempo. No se nos duerman tampoco. Lo que estamos escuchando es Mets, esta banda que viene desde Canadá con el tema Wee Blanket. Bueno, y lo que viene a continuación es este super trío, este super grupo que está formado por Josh Homme, que es el vocalista que fue de Q's y actualmente de Queens of the Stone Age, igual por el baterista Dave Grohl, que es de Foo Fighters y de extinto Nirvana, y John Paul Jones, que ni nada menos ni nada más que de Led Zeppelin. Para que se den cuenta de más o menos de la banda que vamos a poner, estos Ten Concrete Vultures, que es un Power Trio super grupo. El Power de los Power Trios con este tema Nobody Loves Me and Neither Do. Despidiendo del programa del día de hoy de Desfaz Insomne. ha sido un gustazo. Mandamos saludos igual a Sanchito, que nos está escuchando, a la Pau y a Chelo, ¿cierto? A la Pau y a Chelo, que también nos están escuchando en el Valle de los Chillos. Se pasa el tiempo volando, pero bueno, vamos a dejarles con un tema ya, para que nos vayamos todos tranquilos. Ya vamos a acabar. Ya vamos. Este es el último tema. ¿Sí? Ya, sí, completamente. Bien, estuvieron estos Power Trio, ¿o no? Sí, igual nos faltaron bastantes bandas, igual súper icónicas como The Police, Daniel Lindo decía también Motorhead. Misfits, también. Qué y Jimmy Hendrix. Bueno, nos faltaron algunas, pero ojalá podamos hacer otro día completar este especial. Y ya, eso ha sido todo. Nos vemos el próximo lunes. Con lo que les vamos a dejar es con Depeche Mode, con el tema Precious. Bueno, véanle. Para cerrar elegantemente, como dice Daniel. Entonces, hasta el próximo lunes. Adiós. Adiós. Precious and fragile things need special help.